Causa-efecto. ¿Sabías que todo lo que hacemos tiene un efecto, es decir, una consecuencia, sea para bien o sea para mal? ¿Sabías que tus palabras, tu forma de ser, tu vida misma puede afectarte no solo a ti, sino a tu entorno? Pues, esta lección hablaremos de este tema en especial y de muchos otros que te interesan. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Bienvenidos amigos una vez más a tu programa Código Abierto. Para toda la familia de la Red Nuevo Tiempo es un privilegio que tú seas parte del mismo. Como siempre queremos iniciar enviando saludos a todos nuestros amigos de Sudamérica y del mundo. Queremos que todos se sientan parte de este programa que lo hacemos con mucho cariño para ti, donde tú estés. En medio nuestro se encuentran amigos, personas que van a apoyarnos en el desarrollo de la lección del día de hoy. ¿Quieres conocerlos? Bueno, pues te los presento. Vamos a empezar con las damas. María, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María Isabel Jara Cardoso. Soy paraguaya, estoy radicando hace 5 años aquí en Bolivia. Bueno, entonces manda saludos a los jóvenes de Paraguay. Un saludo a todos los paraguayos y a los que están aquí también, los paraguayos que están en Bolivia. Muy bien, tenemos al medio a nuestro amigo Jorge. Jorge, bienvenido a Código Abierto. Waldy, es un gusto tener cada momento exquisito y en específico en este lugar donde fui invitado y me siento grato. Al mismo tiempo quiero saludar a todos los amigos que nos van viendo y mi nombre es Jorge Negrete y estoy feliz y contento de estar aquí. Muy bien. Y para nosotros es un privilegio el día de hoy contar con un amigo, alguien de la casa, Patricio, nuestro pastor, director de la Red Nuevo Tiempo acá en Bolivia. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, Waldy. Un saludo a todos nuestros amigos telespectadores. Soy chileno, mi nombre es Patricio Andrés Olivares Muñoz. Ya resido en Bolivia hace 2 años, encantado con vivir en este país y bueno, dispuesto a compartir las experiencias que vamos a estudiar hoy. Y aprovecho un saludo para mis amigos de Chile. Muy bien. Espero que el Señor bendiga a todo ese lindo país. Perfecto. Y un saludo también a toda la red Nuevo Tiempo en todo Sudamérica y en el mundo. Naturalmente, ¿no? A todos nuestros amigos en Sudamérica, siempre es un privilegio hacer programas y colaborar con este gran ministerio que es la Red Nuevo Tiempo. Bienvenidos, por favor siéntense en casa, estamos listos para desarrollar con ustedes amigos la lección número 3 que lleva por título Los Últimos 5 Reyes de Judá. Tenemos en nuestra mano el folleto que estamos estudiando durante todo este trimestre, que titula Jeremías. Pero no podemos iniciar este estudio si no tenemos la presencia de Dios en este lugar. Para esto vamos a invitarte, donde tú estés, que nos acompañes. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios. Jorge, dirígenos en oración. Muy bien. Nuestro amado Padre que moras en los cielos, te agradecemos una vez más, Señor, al acercarnos a tu trono. Te rogamos a tu Espíritu Santo que nos dirija en esta reunión y así también a todos los televidentes que puedan también, Señor, hallar a tu Espíritu Santo y comprender de qué es lo que nos dice Jeremías en este lugar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora viene un sector muy especial. Nuestro amigo, el pastor Adoniram, está preparado para darte el marco temático de la lección. Adelante, pastor. Hola mis amigos, ¿qué tal? Gracias Waldy también. Hoy desarrollaremos, o en esta semana, repasaremos la historia de los últimos reyes que tuvo Judá antes de su conquista por parte de Babilonia. Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías, por decir en orden cronológico. Después de la muerte de Josías, el último rey bueno, las cosas fueron de mal en peor. Ante esto, es total la frustración de Jeremías. Y más que todo, es despreciado por estos reyes y por la gente que habitaba en Judá. Uno tras otro, estos reyes no se arrepintieron de sus acciones, aunque cada vez era más claro que éstas producían las calamidades que Dios les anunciaba. Veamos, Josías llegó a ser el 16º rey de Judá a la edad de 8 años, después de medio siglo de declinación moral y espiritual bajo los mandos de su padre Amón y su abuelo Manasés, dos de los reyes más malvados que tuvo Judá. Su reinado duró 31 años. Sin embargo, a diferencia de sus antecesores, Josías, la Biblia dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, a pesar del ambiente que estaba en contra de él. Hijo de un rey impío, asediado por tentaciones a seguir las pisadas de su padre y rodeado de pocos consejeros que alentaban por el buen camino, Josías fue, sin embargo, fiel al Dios de Israel. Advertido por los errores de las generaciones anteriores, decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al nivel del pecado y la degradación al cual habían caído su padre y su abuelo. Joacás, también conocido como Salum, tenía 23 años cuando sucedió a su padre en el trono. El rey que siguió a Joacás fue Joacim, que reinó hasta el año 609 hasta el 598 a.C., también hijo de Josías. El 19º rey de Judá fue Joaquín, hijo de Joacim. Aún en medio de estas tragedias, Dios reveló por medio de Jeremías su amor y su gracia, diciendo: porque yo sé, dice Jehová, los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de calamidad. Eso es lo que dice el libro de Jeremías. ¿Un futuro y una esperanza ante tal? ¿Qué promesas podemos reclamar a Dios acerca de un futuro y una esperanza ahora mismo, no importa cuáles sean las circunstancias que pasemos? Por último, llegamos al final de un callejón sin salida, Sedequías, también conocido como Matanías. Tomó el trono a la edad de 21 años, puesto allí por Nabucodonosor, como un rey títere, por decir. Como vemos, todo lo que Dios había advertido que le sucedería fue exactamente lo que ocurrió. A pesar de la destrucción de Judá, hubo un remanente real y fiel a Dios. Procurar ser parte de ese remanente de Dios, del cual profetizó Jeremías y que también estará presente en el tiempo del fin, debe ser nuestro principal objetivo. Veamos esta lección entonces. Repasemos esta historia. Adelante, por favor, Waldy y el equipo de jóvenes, pastor también aquí presente. Amigo, sí, no te equivocas. Estamos en Código Abierto, una manera juvenil, diferente, de estudiar la palabra de Dios. Y ese es nuestro propósito, que tú, ahí en tu juventud, aceptes a Dios como tu Dios y camines con Él cada paso de tu vida. Bien, tenemos a nuestros amigos aquí, pero pastor, para nosotros es un privilegio que usted esté aquí. Cuéntanos un poco acerca de su trabajo en este lugar, los planes que tiene la Red Nuevo Tiempo acá en Bolivia. Bueno, la verdad es que siempre los desafíos de Nuevo Tiempo son gigantescos, prácticamente soñar cada día con algo nuevo. Y particularmente en Bolivia estamos soñando con una gran red de televisión, tanto en el área de televisión abierta como en el área de cables. Porque ya la parte radial prácticamente estamos cubriendo todo el país. Ya hemos llegado a la meta, estamos ya casi llegando al techo de cobertura nacional, estamos sobre el 95% de la población del país, por lo tanto ahora todo nuestro esfuerzo está vinculado hacia la televisión. Igualmente hay ciertas zonas, ciertas áreas geográficas de Bolivia que todavía no tienen en radio, que son pequeñas comunidades, pero eso va avanzando poco a poco, colocando nuevas estaciones. Ya en pocos días más vamos a inaugurar algunas nuevas radios en la zona de Palos Blancos y en Ruy Renavaque. Y seguimos avanzando en esa área. Perfecto, son regiones pero de Bolivia. El gran desafío siempre es la televisión abierta en las grandes ciudades, ¿no? Sería Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Ese es nuestro gran sueño, tener la televisión abierta, por lo menos ahí en los próximos años. Que es el eje troncal de las ciudades más ahí importantes está la mayor de Bolivia. Parte de la población. Claro, así es. Por eso. Pastor, ¿usted considera que es importante la comunicación entonces? Sin duda. No hay ni una mínima posibilidad de duda al respecto. Muy bien. Patricio, bienvenido. Para nosotros es un placer que esté aquí, un amigo, ¿no? Jorge, cuéntanos un poquito, ¿qué haciendo por la vida? ¿A qué te estás dedicando? Waldi, soy docente en diplomados y maestrías. Es interesante ver los profesionales que tenemos aquí en Bolivia. Sabemos que la Real Academia y todo aquello que concierne a la educación, es imprescindible saber qué es lo que se necesita a la sociedad. Y nosotros impulsamos a que la gente coinciba más experiencia. Buenísimo. Para nosotros es un placer que estés aquí, Jorge. Bienvenido una vez más. Gracias. ¿No? María, cuéntanos acerca de tu vida para que los jóvenes que están al otro lado de la tele, de la radio, también te conozcan un poco más. Bueno, yo vine de Paraguay por motivos de estudio. Estaba estudiando la carrera de psicopedagogía en la Universidad Adventista y este año decidí dejar un rato, pero estoy incursionando en una microempresa que es de alimentos saludables. Entonces estamos queriendo llevar también por medio de la alimentación como hacen en otros países, ¿verdad? De alcanzar así también el evangelio y llevar la salud, que es lo más importante. Buenísimo, vamos a rogar también que Dios bendiga ese emprendimiento que tú tienes, ¿no? Bueno, amigos, yo les lanzo una palabra, responsabilidad, ¿no? ¿Cuándo ha sido la primera vez que ustedes se han sentido responsables de algo? ¿Y a qué edad ha sido, no? No sé, ¿quién quiere compartir? ¿Quién quiere contarnos esa experiencia? Vamos, Jorge, pastor. Difícil porque nunca hemos sido bien responsables, creo yo, en nuestra juventud, por lo menos. Pero por lo menos realidad, uno intenta. Intentamos ser responsables en la juventud, naturalmente. Pero dejando de broma, la broma a un lado, creo que las primeras responsabilidades que uno asumió, en el caso mío, fue cuando empecé mis estudios teológicos, porque al poco andar ya me tocó atender una congregación y ya eso conllevaba una responsabilidad semanal, una iglesia, apoyar a un pastor local. Y creo que fueron los primeros pasos que hice en cuanto a responsabilidad. Muy bien, ¿y a qué edad más o menos? Eso fue como a los 18 años. 18 años, bastante jovencito, con grandes responsabilidades. Bueno, yo considero que fue una gran responsabilidad, fue el inicio de una gran responsabilidad que tuve, ¿no? Muy bien, ¿y Jorge? Es interesante porque pasaba el tiempo y a mis 16 años entré a una radio, un medio de comunicación, y ahí es cuando sentí más responsabilidad, cuando me decían, tienes que hacer este programa y todo aquello, y yo ni siquiera sabía nada de la situación, pero me encantaba. Entonces, ya desde esas circunstancias empecé a tener más responsabilidades. Buenísimo, ¿y María? Como todos saben, cada estudiante siempre tiene una campaña. Todos le dicen campaña de colportaje, ¿verdad? Muy bien. Para los amigos que no saben qué es colportaje, explícanos un poco. Bueno, vender, distribuir publicaciones de la iglesia, pero más bien de salud. Entonces, en una de esas campañas, a mí me correspondía estar un día a cargo de varias señoritas, eran 15 señoritas, y fue a los de 22 años. Y yo sentía también ahí la gran responsabilidad de estar al cuidado de estas señoritas, una de las señoritas. Entonces, creo que fue una experiencia muy, bueno, para mí inolvidable, porque cuando ellas ven que tenés esa responsabilidad sobre ellas, ellas sienten realmente la necesidad de preguntarte más cosas o se sienten protegidas también tal vez y sobrecargan muchas responsabilidades sobre uno, ¿verdad? Que está. Correcto. ¿Y a qué edad más o menos fue eso? A los 22 años. 22, 14, 18. Yo les cambio un poco la pregunta, ¿no? ¿Se imaginan a esa edad que ustedes dijeron que les nombren presidente de su nación? ¿Te imaginas? 22 años presidente de Paraguay, aquí, nuestro presidente de Bolivia, 14 años. Y aquí, Patricio, a los 18 años, presidente de Chile. Yo estaba pensando que en realidad fue antes, que tuve una responsabilidad, me acordaba, estaba acordando de una responsabilidad realmente notable, ¿no? Pero me estoy acordando que cuando yo tenía alrededor de 9 años, 8 o 9 años, me encargaron la responsabilidad de ser la primera voz del coro de niños de la iglesia. Porque yo era el que tenía la voz más aguda de todo el coro. Le faltaban notas al piano para era realmente una voz muy finita la que yo tenía. Y fui responsable de llevar, me recuerdo una cantata coral. Ahí. Ahora estoy recordando ese momento bien importante en mi vida. Claro, tener una responsabilidad a esa edad de un rey, ¿cierto?, como fue el caso de Josías, ¿no?, que lo vamos a ver un rato más. Me imagino que debe haber sido bastante complicado. Algunas cosas más vamos a poder decir de Josías, pero naturalmente no hay responsabilidad unilateral o sola. Siempre hay un grupo de personas que está apoyándolo, y me imagino que como en mi vida infantil o adolescente, aun cuando nosotros asumimos responsabilidades, también dependía el grado, el mayor o menor grado del éxito de esa responsabilidad, las personas que estuvieran a nuestro lado. Correcto, y el compromiso que nosotros asumamos de esa responsabilidad. El compromiso personal, natural. Así es. Bien, ya el pastor habló de uno de los personajes. Vamos a hablar esta semana acerca de los últimos 5 reyes de Judá, ¿no? Personajes con características diferentes. Y vamos a empezar justamente hablando de alguien que ya aquí Patricio nos mencionaba, Josías. ¿Quién era Josías? ¿A qué edad fue rey de Judá? Interesante, la Biblia nos cuenta su historia. Tal vez Josías ha sido un personaje, sí, ha sido relevante porque todos lo consideraban un buen rey. Era capaz de resolver cualquier problema que tenía en su entorno. Lo que pasa es que ya posteriormente pasó Josías y fue ya un poquito degradando la situación. Interesante, una perspectiva. ¿Qué más nos puedes contar acerca de Josías? Lo más interesante que fue un niño, o sea, a los 8 años, fue uno de los reyes más consagrados, podríamos decir, porque después de sus abuelos, de su abuelo y su padre, que eran apóstatas y que no seguían las leyes divinas, él fue uno de los reyes que sintió esa gran responsabilidad en su niñez de volver a regir con gran responsabilidad y como Dios mandaba, ¿verdad? Entonces, correcto, vemos que fue uno de los más consagrados también en esa época. Y en verdad, hay la Biblia menciona por lo menos 2 reyes bien niños. Uno es Josías, que estamos hablando ahora, pero también Joás. Joás fue rey a los 7 años. Tal vez el rey más joven. Pero debemos, yo diría, es importante hacer como un pequeño trasfondo histórico de cómo gobernaban estos niños, porque uno siempre dice cómo un niño va a ser capaz de hacer una reforma tan drástica como la que menciona la Biblia, ¿no? En el caso de Josías. En el caso de Josías, ¿no es cierto? Porque Josías fue un rey. A la muerte del padre no había sucesores mayores, por eso que Josías tuvo que asumir esa responsabilidad. Pero en la práctica, quien asumió la responsabilidad fue la mamá de Josías. Y ella, junto con consejeros, ¿no es cierto?, del reino, estuvieron gobernando Israel. Por lo tanto, aun cuando el mérito uno puede decir es de Josías, en realidad es el mérito de una mamá, de una madre cristiana que, a pesar de todo el contexto del cual podría haber estado este niño, junto con esa madre, pudieron salir adelante. Ahora, una cosa llama la atención, que independientemente de eso, Josías no tomó decisiones, otros no tomaron por él mucho tiempo. Llegó un momento en que él tuvo que tomar sus propias decisiones. Correcto. Y la influencia de su padre, porque los 5 reyes que estamos estudiando hoy día, de los 5, 4 fueron horribles reyes, ¿cierto? Pero este rey en particular, a pesar de toda esa influencia mala detrás, logró ser una buena persona y un rey que anduvo en los pasos de Jehová, lo cual no deja de sorprender, porque eso significa que siempre hay una oportunidad y una posibilidad de hacer las cosas bien. Buenísimo, pastor. Y justamente el entorno en el cual vivía Josías era complicado, ¿no? Un abuelo que anduvo en malos pasos, ¿no? Aunque al final de su vida se arrepiente. Pero su padre dice, Amón, que no se arrepintió nunca y anduvo en los malos pasos. Y aparece, irrumpe en la historia, Josías, haciendo lo bueno. ¿De dónde puede salir algo bueno después de tener cierto antepasado, ¿no? La primera pregunta. Ya el pastor nos decía algo, la influencia del entorno de su madre. ¿Querías decir algo, María? Y podemos ver también que él, en vez de seguir los mismos pasos de su padre, él viendo esos errores que ellos cometían, él decidió no rebajarse a ese nivel, sino que más bien él trató de, o sea, hizo bien ante los ojos de Dios, como dice la Biblia. Y él reformó inclusive todo lo que estaba en el reino, ¿verdad? Inclusive con las cuestiones de la idolatría, por ejemplo. Entonces él volvió a retomar todo lo que era de Dios. Inclusive dice también el Espíritu Profecía que Dios lo estaba usando a él como un vaso de honra. Buenísimo. Jorge, ¿qué más nos puedes decir? Es un detalle interesante en cuanto a la educación. Mira, la madre tiene que tener un papel fundamental frente a un niño que está ejerciendo tal situación. En este caso vemos que normalmente las madres se tienen que preocupar por los niños, actualmente lo hacen en la educación y todo. Como eso, con eso se dice de que el hogar es el primero, la primera enseñanza. Luego, vamos a dejar ahí. Luego, amigos, luego de la pausa seguiremos hablando de este tema que está apasionante. Enseguida retornamos con más. Amigos, hemos llegado a este momento tan especial porque es un momento pensado en las dudas y preguntas que surgen en tu mente a partir del estudio de esta lección. Mi nombre es Marianela Imaña y es una alegría acompañarte nuevamente para recibir tus mensajes y aquellas preguntas que tienes acerca de la lección número 3 que estamos estudiando el día de hoy, los últimos reyes de Judá. Nos llegan ya algunas preguntas, pero antes quiero recordarte la página a través de la cual tú puedes comunicarte también con nosotros. Recuerda entrar a www.nuevotiempo.org/códigoabierto y también enviar las dudas, los comentarios. ¿Quieres comunicarte? Lo puedes hacer a través de esa página. Nos llegan ya algunas preguntas y voy a leer. La primera dice lo siguiente: ¿por qué Dios nunca quiso dar un rey a Israel? Vamos a conocer un poco de la historia de Israel. Más adelante responderemos a esta pregunta. ¿Cuál era la base de la reforma espiritual del rey Josías? También conoceremos esta respuesta que de repente es también una duda tuya, así que no te separes de Código Abierto. Tenemos más preguntas. La siguiente dice: ¿podemos conocer a Dios ayudando a los pobres y menesterosos? Qué importante esta pregunta acerca de la ayuda que debemos dar a los pobres y menesterosos. Más adelante vamos a conocer también esta respuesta junto a los invitados de hoy y Waldi. Recuerda comunicarte con nosotros. La página es www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Tenemos más preguntas. La siguiente dice: ¿hay consecuencias después de desobedecer a Dios? Muy importante esta pregunta que enseguida vamos a responder. Y una última que leo en este momento: si Dios es amor, ¿por qué no perdona mis pecados? ¿Será que Dios no perdona nuestros pecados? Vamos a conocer todas estas respuestas, así que no te separes porque estás viendo Código Abierto. Gracias, amigos, por ser parte del Código Abierto y enviar tus preguntas, que aquí las estaremos respondiendo. Nos íbamos a la pausa con una idea, que el hogar es el paso fundamental, lo inicial, para construir después la vida, ¿no es cierto? Nos decía. Sí, justamente. Toda madre, todo padre tiene la responsabilidad de guiar a los hijos. Y es donde empieza la enseñanza, la educación. Y es lo que comparto, lo que pasó con la madre de Josías. Muchos de nosotros vemos ahora, en la actualidad, el hogar es donde empieza la educación. Luego vamos al colegio y vamos gradualmente subiendo los escalones. Pero el punto es, ¿los valores dónde encuentras? En la casa. El momento de decir los principios, de inculcar al hijo, ¿dónde empiezan? En la casa. Entonces ahí es cuando nosotros evocamos a la educación parte del ser humano. Buenísimo. ¿Y alguien recuerda alguna palabra, alguna enseñanza dulce de su hogar, así los primeros años, que algo su mamá o su papá le decía: hijito, tienes que portarte bien? Capaz, María, y en guaraní, no sé, ¿alguna frase dulce en guaraní? ¿Te animas a decirla? Siempre mi mamá me decía en guaraní, aní que yo portaba ahí, me decía, o sea, ¿qué significa no te portes mal? O sea, en los lugares donde vayas siempre sé responsable y déjate, o sea, deja una buena imagen a los otros. Bueno, eso es lo que ella más me decía. Muy bien, ¿cómo era la frase? Aní que yo portaba ahí. Aní que ella portaba ahí. ¿Está bien dicho así? Ahí, porque paras bien. Bueno, está un dialecto. Algo más hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Sí. Pero con seguridad eso quedó para toda tu vida. Sí, ¿no? Sí quedó. ¿Alguna frase, algo que te decían tus papás, tal vez, Jorge? Siempre me decían desde pequeño, Jorge, a mí me encantaban los gatos. Y me decían, el gato está al lado tuyo, los dos van a cuidar la casa si nos vamos nosotros, decían. Era interesante. Sí, mis padres inculcaron principios buenos. Y lo bonito de esto es que hasta ahora lo hacen. Y es lo lindo. Bueno, ¿y usted, pastor? A mí me decían, quédate tranquilo. Claro, ¿no? Era muy inquieto. A mí me decían, o te portas bien o... O te damos. Claro. Bueno, siempre, mi padre me decía que me quería, ¿no? De vez en cuando yo me recuerdo que me decía que me quería. Y son cosas que uno siempre se acuerda, porque los hombres, los padres hombres me refiero, ¿no? No tienden a ser tan expresivos a veces para algunas cosas. Qué interesante, ¿no? Y vemos aquí que en esta historia, Josías, aquellos principios que la Biblia dice en Segunda de Crónicas, que él decidió, ¿no?, en su corazón, no apartarse ni a derecha ni a izquierda, y anduvo delante los ojos de Dios de forma recta, ¿no? Qué interesante, ¿de dónde aprendió eso? Bueno, ya hemos descubierto que venía del entorno, ¿no?, de una madre, que a pesar de lo que hacía el padre, ella se mantenía firme, ¿no? Primera cosa, ¿qué les podemos decir a los jóvenes? Que a pesar de las circunstancias, a veces la presión del entorno, debemos mantenernos firmes. ¿Es fácil? ¿Difícil? ¿Cuáles son las consecuencias de esas decisiones que como jóvenes podemos tomar? Que las cosas pasan. Yo creo que los malos momentos, las situaciones adversas, siempre tienen un fin. Que Dios, de alguna forma, tiene control sobre todas esas cosas. Mira, cuando uno va a la Biblia, por ejemplo, tomando 2 Crónicas 22, 2 Crónicas 22 habla de un rey que se llama Ocosías. Y dice que Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar. Y la Biblia señala que reinó un año en Jerusalén. Y anduvo en los caminos de Acab, porque su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. O sea, ahí vemos lo que mencionaba recién, ¿no? La mamá, una mala influencia. Pero duró un año. Sin embargo, vamos al capítulo 25 y habla de Usías, otro rey, que gobernó 22 años. Y Usías hizo lo malo. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto tiempo debe durar lo malo para que Dios actúe y para que las cosas terminen? O para que una situación pase. Solo pensar, 22 años de un rey malo, ¿no? Es mucho tiempo. Cuando uno lo piensa en su condición actual, cualquiera persona que esté muchos años en el poder, más de 10 años, ya se empieza a sentir como una necesidad de cambio, ¿no? Okay, entonces podemos ver dos cosas ahí, ¿no? La influencia familiar, un entorno bien cercano, pero también una influencia del entorno más grande, la presión, ¿no?, para hacer ciertas cosas. Claro, pero estos reyes no duraron por mucho tiempo, a eso es el punto, ¿no? Que estos reyes no duraron para siempre. Dios intervino, porque tu pregunta es, ¿qué le podemos decir a un joven que está pasando una situación difícil en un momento y la presión lo está agobiando? Bueno, Dios tiene control, y que en algún momento la situación va a terminar, y va a terminar, si él va en el camino correcto, va a terminar bien para él y para Dios. Buenísimo. Y Jorge, siempre es fácil hacer esto, mantenerse firme. Actualmente, 2015, vemos los muchachos que ya están más despiertos, ya los pequeños empiezan ya naciendo con los tablets y todo aquello. Ya son digitales. Entonces, sí, vemos ahí que la generación actual es diferente a la que los padres tuvieron, ¿no es cierto? Por ende. Pero lo que aquí más importa es que si a un joven lo inculcas con los principios que son eternos, el muchacho, siendo mayor, no se alejará. Y es por esa razón que cualquier momento el muchacho se da cuenta, tenía la infancia, entonces ve ahí el análisis que hace retrospectivo de su vida y ve cómo puede volver posteriormente si tiene algún problema actual. Muy bien. Y María, cuéntanos un poco después de este sinapsis, podemos decir, en todo lo malo que había Josías, aparecen después otros dos reyes, Joacás y Joaquín, ¿no? Nuevamente el descenso, dice. ¿Qué les caracterizaba a ellos? ¿Cómo ha sido esta situación? Cuéntanos un poco. Lo que nosotros vemos, que él tenía 23 años, era otro joven que empezó a reinar en esa época y sucedió a su padre, dice, ¿verdad? Solo que vemos también que él se apartó un poco de Dios. Y como jóvenes siempre nosotros queremos hacer lo malo, ¿verdad? De repente. Pero después dice que él también se arrepintió y seguía igual en los caminos de Dios después de todo lo que había sucedido. Muy bien, ¿no? Pero vemos aquí algo que les decía, ¿no? Ya no está Josías, ahora eligen a uno de sus hijos como rey. Él no quería obedecer al imperio que los estaba sometiendo, Babilonia, ¿no? Entonces, no se dejó por la presión, pero tuvo que asumir ciertas consecuencias. Dice que solamente duró 3 meses, ¿no? En el reino y lo llevaron exiliado y no se sabe más. Y alguien que sí se sometió, lo pusieron a su hermano, Joacim. Qué complicado, qué decisiones, ¿no? A veces pensamos en la familia y decimos, no, mejor, por mi familia yo hago ciertas cosas. Es decir, ¿no? ¿Qué sé yo? Les voy a poner un ejemplo así bien, bien verídico, ¿no? Yo soy cristiano, trabajo, pero quiero mantenerme firme, ¿no? Y en el momento que hay una corrupción, hay alguna cosa, tengo que decidir. O decir la verdad a todo el mundo, o perder mi trabajo, y probablemente mi familia va a sufrir y padecer, etcétera, etcétera. ¿Cómo analizaríamos esto, amigos? Ayúdenme. Bueno, en todo orden, en todo orden de cosas y en todo tiempo, está el tema de la lealtad y las consecuencias que eso puede traer. Porque ser fiel a Dios no es fácil. Yo tengo que volver a mi experiencia juvenil. Yo soy hijo de pastor, nací en un hogar cristiano y fui inculcado los principios, digamos, adventistas toda mi vida. Sin embargo, en la etapa de mi adolescencia tuve dificultades para mantenerme leal. No fui una persona, no podría calificarme como malo, pero sí con muchas luchas que todos los jóvenes hoy en día tienen. Enfrentan. Exactamente. Y yo diría que particularmente el mayor problema que enfrentamos cuando somos jóvenes tiene que ver con nuestra identidad cristiana, el hecho de identificarnos como personas de Dios. Hoy en día es difícil ver a un joven con una Biblia en la mano en la calle, por ejemplo, o ir a la iglesia con una Biblia, ¿no? Bueno, están las tablets, están los teléfonos celulares, los smartphones, pero igual el concepto de identificarse como tal no es fácil. A Joacim, yo me imagino que, bueno, hay todo un contexto político allí, pero Joacim no estaba de acuerdo con la política de Nabucodonosor. Nabucodonosor lo sacó rápidamente y puso al hermano, porque era más leal a la política, sus intereses. A los intereses de Babilonia en la zona. Pero igualmente, ser fiel donde todo el mundo no es fiel, especialmente cuando uno es joven, es un tremendo desafío. Y es la gran lucha, el motivo de oración que cada joven debe hacer a Dios siempre: Señor, a pesar de toda esta contingencia, a pesar de todo lo que hay, la internet, la pornografía, la idolatría, la mundanalidad, permíteme ser capaz de sobrellevar todo eso y demostrar que soy un hijo tuyo realmente. Buenísimo, estamos hablando de un tema importante, pero yo quiero hacerles una pregunta más y les voy a complicar la vida aquí, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos concretos que podríamos hacer, ya sea con los jóvenes, para ayudarlos, ¿no? A que día a día ellos se acerquen más a Dios, por ejemplo, ¿no? Que tengan una identidad. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, queridos, es interesante cuando vemos el aspecto de joven. Un joven es inquieto, un joven es sumiso, tienen diferentes cualidades y características. Y verlos ahí en su presencia de ellos mismos, se nota que muchos en su circunstancia infantil han habido traumas, han habido alegrías y todo aquello, y conviven todavía con eso. Pero vemos que toda esa cuestión que ellos tienen de dónde soy y todo aquello, se les deslumbra cuando empiezas a hacerte tu amigo. Para empezar, muchos de ellos sienten timidez cuando empiezan a conocer amigos. Hablo de una característica de ellos. Otros, de la nada, se hacen amigos. Estamos hablando aquí y se meten y empieza la amistad. Pero para ellos es un poco difícil el hecho de decirles directamente, eres cristiano y tienes que someterte como cristiano. Ellos no lo van a hacer. Pero si tú presentas tu vida tranquila, una vida amable, las personas se cambian. Los jóvenes mismos te ven y wow, ellos mismos quieren ser. Buenísimo, ¿no? Y algo más que me llama la atención en esta parte, ¿no? De estos reyes. Dice que también ellos eran ambiciosos. Estaban en el poder puestos, ¿no? Por un rey, pero se aprovechaban, ¿no? De la situación. Y al pueblo, ¿no? Que ya vivía en pobreza, ellos todavía lo exprimen un poco más, ¿no? Y comienzan a servirse de ese pueblo. Y hay algo que me llama la atención aquí, y ustedes ayúdenme con este concepto. Dice, en otras palabras, el verdadero conocimiento de Dios se manifiesta en el modo de tratar a los que están en necesidad, ¿no? ¿Qué tal, María? Generalmente mucha gente dice, pero ¿será que si yo hago esto, será que voy a crecer? Uno puede crecer espiritualmente si actúa en favor de otras personas. Y nosotros vemos aquí que la mayor promesa que Dios había dado por medio de su profeta, él decía, no opriman a las personas pobres, ayuden al extranjero, no le roben a esta persona, a los que vengan. O sea, siempre Dios trataba de que ellos pudieran no apartarse de Dios, pero haciendo por lo menos una obra de esa manera para que ellos pudieran aumentar su fe. Y yo creo que muchas veces también los jóvenes, si es que se involucraran más en las actividades de la iglesia, como generalmente están haciendo ahora como acción urbana, ayuda urbana, entonces ellos también sentirían la necesidad de buscar a Dios. Y sin darse cuenta, su fe va a ir aumentando también. Qué bueno, es que a veces nos centramos en lo que me pasa a mí, ¿no? El ego. Yo y solo yo. Pero cuando uno sale y ve la realidad que está en su entorno, ya cambia el panorama. O sea, no solamente yo tengo esos problemas, sino hay otros que tienen problemas y capaz peor que los míos, ¿no? Y eso nos ayuda a crecer y ayudar. A mí me gusta cómo la iglesia está enfrentando hoy en día el tema de los jóvenes, con una gran cantidad de, no sé si ustedes, bueno, participan, me imagino, pero una gran cantidad de actividades sociales. Porque hoy en día, para ayudar al joven, parece ser que la psicología dice que no es suficiente decirle no haga eso, no haga aquello, porque todos pasamos por una etapa de rebeldía juvenil y que finalmente que nos digan no importa lo mismo, porque finalmente vamos a hacer lo que queremos, porque está en ese proceso. Sin embargo, se descubre que cuando la persona está involucrada en actividades positivas en la vida, y yo creo que allí es donde la iglesia ha hecho bien últimamente de enfocar toda la fuerza de los jóvenes hacia actividades de bien común, rompiendo el silencio, dadores de sangre, de vida por vida, actividades con la comunidad, los aventuris, los etcétera. Buenísimo, estamos hablando de un tema importante. Y amigo, tú tienes una invitación ya a involucrarte en tu entorno para que tú seas también las manos de Dios. Enseguida regresamos con más. ¿Qué tal? Un nuevo trimestre y nuevamente juntos para saber lo que Nuevo Tiempo te ofrece. Soy Damaris y en esta oportunidad estudiamos a Jeremías. Escucha este texto. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Hoy sabremos más sobre Jeremías como el llamado profético de Jeremías. La crisis interna y externa, reprensión y retribución, actos simbólicos, el yugo de Jeremías, la destrucción de Jerusalén, el pacto, de vuelta a Egipto, lecciones de Jeremías. Indudablemente, este estudio no solo será inspirador, sino que nos motivará a ver de diferente forma lo que pasa con nuestra vida. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas, es el manual para tu vida. Pero hoy quiero ofrecerte una hermosa literatura, Profecías de Daniel, con temas muy interesantes y que Nuevo Tiempo te lo ofrece sin costo alguno. Escribe a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota, esperanza@nuevotiempo.org y solicítala. Recuerda, es totalmente gratuita. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Gracias, Damaris, por esos muy buenos consejos que nos acabas de dar. Amigos, estamos estudiando acerca de los últimos 5 reyes de Judá. Ya habíamos visto a 3 y ahora nos faltan ver de manera rápida a 2, Joaquín y Sedecías. No, pero parece la misma historia. Todos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, decisiones extremas y también terribles consecuencias, ¿no? Pero, Jorge, ¿qué es lo que te llama la atención de todo lo que hemos estudiado? ¿Algo que quieras compartir con nosotros? Un detalle interesante. Los personajes se desviaron del camino de Dios por el hecho de la idolatría, por pensar en sí mismos. Y hoy en día, como recomendación que se da, dejemos de pensar en nosotros y pensemos en los demás para superarnos. Muy bien. María, ¿qué te llamó la atención de la lección, de este estudio que hemos tenido? Veo que Dios daba advertencias al pueblo, o sea, por medio de los reyes. Decían que se apartasen, que no va a pasar esto o aquello. Pero aún así, ellos se apartaron y aún así, o sea, aunque ocurrieron esas consecuencias, aunque ellos fueron cautivos, vemos, por ejemplo, la manera terrible en la cual murieron esos reyes que apostataron. Sabemos igual, justamente uno de los versículos que dice, pero yo sé los pensamientos que Dios tiene para ustedes, que de prosperidad, ¿verdad? Y no de maldición, podríamos decir, a nuestros tiempos. Y vemos realmente que Dios, a pesar de todo eso, tiene realmente amor por nosotros, por cada uno de los que igual se aparten. Un joven muchas veces va a pensar, va a decir, yo me aparté muy, muy mal, así, cometí muchos errores, pagué mis consecuencias, pero aún así sabemos que Dios aún lo busca y espera realmente que Él pueda dar toda su vida para que Dios lo pueda reconstruir. Buenísimo, y pastor, termina esto con algo que es el remanente, ¿no? Un llamado final, o sea, Dios no se olvida, ¿no?, de su pueblo. Bueno, la verdad de las cosas es que es uno de los versículos más, tal vez, emotivos que tiene la Biblia es justamente Jeremías 29:11, porque una de las cosas que allí menciona es que no tiene que ver quién esté gobernando, porque si uno o cuán malo haya hecho el que estar en una posición de administrativa o de dirección, yo por mi parte puedo tener igual la bendición de Dios. A veces las personas miran la forma como se van a comportar en relación como los otros que están más arriba de ellos lo están haciendo, y eso lo toman como una excusa, decir, bueno, mire, si el dirigente de la iglesia hizo eso, ¿qué me queda a mí a hacerlo? O sea, yo soy mucho menos que él. Nosotros, en términos generales, tenemos la responsabilidad de dar un buen ejemplo hacia quienes nos están por debajo de nosotros. Pero también tenemos la responsabilidad delante de Dios de actuar correctamente. A mí me parece que, desde el punto de vista de la Iglesia Adventista, hay oportunidades para que todos los jóvenes podamos, y me incluyo joven porque me siento que mi corazón es joven, podamos hacer cosas de bien en favor de la comunidad. Por ejemplo, hace un momento atrás yo hablaba de Vida por Vidas, que es un programa de dar sangre. ¿Qué joven no puede dar un poco de sangre por darle vida a otro? El tema de la donación de los órganos. ¿Por qué no ser un donante de órganos? La Iglesia Adventista promueve la donación de órganos. Y hay muchas actividades que un joven se puede involucrar. Y muchas otras las cuales se puede involucrar. Tal vez el llamado más directo sería, no mires a otros, mira lo que tú puedes llegar a hacer con la ayuda de Dios. Me parece que ese es el punto más importante. Los reyes de Israel hicieron lo malo, pero el pueblo hizo lo correcto. Mucha gente del pueblo había que era justa, que buenísimo, era buena. Bien, ya estamos casi terminando, ¿no? Y empezamos con una pregunta, ¿no? Decíamos que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, ya sea para bien o para mal. Consejo para los jóvenes, como joven, Jorge, ¿qué les dirías? Así cortito a los chicos, manténganse firmes aunque se derrumben los cielos. No sé, ¿qué les quieres decir? Según varios consejos que recibí, es que todo joven muchas veces no mide las consecuencias de sus actos y de las palabras, pero si pensaríamos un poquito más, no solo por mí, sino por terceros y cuartos, sería mucho mejor. Y amigo, amiga, sé que hay momentos muy difíciles que te pasaron, pero es el momento de ahora entregar a Dios todos tus problemas y seguir adelante. Muy bien. Cortito, María, ¿qué les dirías a los chicos, a los jóvenes, a las señoritas? Que ellos no aprendan de sus errores y no puedan aprender de otros errores. Buenísimo. Pastor, ya hemos llegado casi al final. Una conclusión general y un llamado especial para los chicos, para los jóvenes. Bueno, en primer lugar yo diría que Dios te ha elegido a ti desde el principio para ser un líder. Ese sería el primer consejo que yo daría a un joven hoy en día. Dios a cada persona le da una responsabilidad. A cada uno le ha dado un don, le ha dado un talento, le ha dado algo por lo cual puede servir a Dios. Está en él o en ti decidir si lo vas a hacer bien para Dios o no. Porque esos reyes que gobernaron, algunos fueron jóvenes, algunos fueron mayores, cada uno tomó decisión de qué es lo que iba a hacer con lo que Dios le había dado, en este caso, el reinado. Y en segundo lugar, decirte que eres parte de un remanente, eres parte de un pueblo que, aunque todas las cosas puedan andar mal a tu alrededor, finalmente ese pueblo al cual tú perteneces, que es el pueblo de Dios, es un pueblo al cual Dios ama y que va a juzgar Dios finalmente los actos en forma individual. Y espero que Dios te ayude a tomar buenas decisiones en tu vida personal. La invitación está dada. Toma buenas decisiones. Ahora tenemos una parte musical. Reflexiona en la letra de esta melodía. Acompáñanos. Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Amigos, espero que hayas sentido la voz de Dios llamándote para que tú seas sus manos, su voz en este mundo. Vamos a agradecer a nuestros amigos, pero vamos a agradecer de manera especial a Dios porque está en este lugar. Vamos a orar y le vamos a decir gracias. Patricio, dirígenos por favor en oración. Querido Padre que moras en los cielos, te damos gracias porque en esta hora hemos podido rápidamente recordar tu grande amor hacia nosotros a pesar de todas las debilidades y las deficiencias que tenemos. Tú nos has mostrado que a pesar de todo ese mal proceder de los reyes de Israel, hubieron personas que estuvieron dispuestas a ser diferentes. Y nuestra oración es que cada uno de nosotros en el mundo en que vive pueda marcar esa diferencia y tener la plena certeza de que tú, Señor, como nos has prometido, nos amarás de todo corazón y siempre estás dispuesto a hacernos el bien. Gracias por tu amor y tu bondad. En nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. El día de hoy hemos estudiado los últimos 5 reyes de Judá. El próximo tema, reprensión y retribución. Patricio, gracias por ser parte del Código Abierto. Gracias, Waldi, por la invitación. Jorge, gracias por ser parte del Código Abierto. Gracias igualmente, Waldi. María, de la misma manera, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Gracias igualmente también por la invitación. Amigos, simplemente quiero despedirme recordándoles que abras este libro maravilloso y tendrás grandes enseñanzas para tu vida de aquí en adelante. Soy Waldemir Ríos y de esta manera concluimos por hoy Código Abierto. Nos vemos.